Muñi, por cierto, ya me he pasado al 100% el Mario 3D World. ¿Quieres el cartucho? Vale. Pues me devuelve primero el Donkey Kong, hijo puta. Vale. Venga, hacemos el cambio. Cuando quieras. El cambio no. Es una buena Claro. forma de recuperar los juegos. Es una Para hacer forma que se. Claro. de Lo que juego salga de para la madriguera, dejárselo. de la cara y Yo así yo le pego una hostia. te doy el Donkey Kong y tú me das el Super Mario, un win-win. Así trabajan los grandes timadores profesionales. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 12 de la 12ª temporada y arrancamos pues con casi todo el equipo al completo de esta temporada. Lamentablemente Sechal no puede conectarse hoy, pero bueno, esperemos, a lo mejor nos trae alguna cosa en forma de grabación. Ya veremos si la cosa tira para adelante, si no, pues nada, que te den y ya nos veremos. Y vamos a empezar un poco... pues a especular, porque nos encanta soltar la famosa bola de cristal y hacer de futurólogos y decir y pensar y no pensar. Y esto, os lo juro, que no lo sabe nadie, que es una cosa que no les he dicho aún a los colaboradores y colaboradora. ¡Ojo, ojo, ojo! Sobre el nuevo proyecto, uno de los nuevos proyectos que puede estar haciendo la gente de Rockstar. Ya sabemos, toda la gente que está detrás de Grand Theft Auto 5, de Red Dead Redemption 2, por poner dos de los casos más famosos. Y bueno, se esperaría estar hablando mucho del próximo GTA 6, quizá un Red Dead Redemption 3. Pero ¿qué os diría si os digo que quizá la nueva IP de Rockstar, y lo estoy diciendo bien, nueva IP, no tiene nada que ver con eso, sino que quizá no es nada de esto, pero hay algún que otro rumor donde se dice que puede ser un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde sería un mundo abierto, que serían varias ciudades europeas, entre ellas pues la más grande quizás sería Berlín, y a partir de aquí pues lo que viene a ser un mundo abierto al estilo de Rockstar. Ya os digo que esto totalmente, como diría aquí Rodici, que le gusta mucho esa frase, sería un poco de la universidad de mis cojones en bata, o sea, no hay fuentes que contrastar, no hay nada, pero simplemente son rumores. Mi pregunta no es si que nos creamos esos rumores, es que de ser cierto, ¿qué os parecería esa idea de que Rockstar cogiera esta temática de la Segunda Guerra Mundial, viendo cómo ha tratado el tema del oeste, viendo cómo ha tratado la época pues, bueno, de la mafia actual, para entendernos, y viésemos un juego de Rockstar de este tipo? Así que empezamos con las presentaciones habituales, como no puede ser otro que el señor Ruedici. ¿Qué tal, Ruedici? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy buenas, pues muy bien, muy contento de estar una semana más por aquí. Y a ver, lo que me preguntas, pues en Rockstar han demostrado desde hace mucho en ser unos maestros en temas de ambientación, con lo cual cualquier época que cojan puede ser muy interesante. Quizás la Segunda Guerra Mundial es una época que se ha tratado mucho, pero desde el punto de vista bélico, digamos, en la zona de combate directamente, y fuera de lo que es la zona de combate, que entiendo que es donde se destinaría este juego, donde estaría aplicado, ¿no? En las ciudades, no directamente el campo de batalla, pues podría ser un enfoque distinto al que estamos acostumbrados a ver de esa época, con lo cual... siendo Rockstar con el presupuesto que tienen y las capacidades que tienen, puede ser muy interesante, así que no lo digo más. Yo creo que podrían haber otras épocas más interesantes a tratar, la verdad, porque esta es una que se ha tratado mucho, pero si le cambian el enfoque, pues igualmente puede ser interesante. Perfecto, continuamos con el señor Ricky Knight. Ricky Knight, yo creo que cuando lo que ha dicho Reddit y de pues eso, que estamos acostumbrados a jugar a juegos de guerra, de Segunda Guerra Mundial, bélicos, digamos, de meternos de lleno en el fregado, creo que tú llegaste a jugar a uno que yo también lo jugué, que es bastante, un poco diferente, pero que quizás se asemeja un poquito más a lo que podría llegar a ser en caso de que esto exista, y es el llamado El Saboteur, que no sé si tú, Ricky Knight, lo llegaste a jugar. Surprise, motherfucker. Muy buenas, yo lo tuve, ese juego de Saboteur, y efectivamente no pasó por mi consola, uno de tantos juegos que compré Xavi, gracias hermano, Y ahí se quedó, no me dio por jugarlo y demás, nunca. Un juego que yo creo que fue injustamente tratado, porque encima Electronic Arts no se dignó ni siquiera a subtitular al castellano, que manda cojones, que es lo mínimo que podía haber hecho, y condenó ese juego a fracaso absoluto, por lo menos aquí a nivel español, creo yo. Y estoy con Ruiz, y la Segunda Guerra Mundial creo que es un tema un poco manío, no sé si a lo mejor qué punto se encontrará el juego o no, o cómo lo tratará, pero no sé, yo creo que hay ambientaciones mucho mejores. Y puestos ya a rescatar algo de Rockstar antiguo, yo a lo mejor quisiera un The Agent, que es un juego de espías que se quedó en agua de borraja, no recuerdo mal, y que tirasen por ahí y sacar algo de ese género, que por suerte o por desgracia está muy de capa caída últimamente. Por ejemplo, es una opción. Yo os digo que The Saboteur es un juego del 2009 que la verdad está muy bien, porque era en la Francia ocupada por los nazis, pues tú tenías que ir haciendo operaciones pues clandestinas, mundo abierto, muy también estilo GTA, o sea que si evidentemente esto, como es muy probable que no llegue nunca a buen puerto, que Rockstar haga un juego de la Segunda Guerra Mundial, si no lo hace, se lo hace perfecto, y si no, pues siempre tendréis esta opción para chequearlo, que la verdad es que es un juego muy fino. Continuamos con el señor Crono 86. Crono, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, la verdad que un poco aburrido esta charla, porque pues, es una de esas raras veces que estamos más o menos todos coincidiendo y no nos estamos peleando, no hay discusión, no hay nada. Me parece bastante triste. Yo la verdad que también la Segunda Guerra Mundial me parece una ambientación que, a ver, es una ambientación que nunca me ha gustado mucho en videojuegos, y ahí para aburrir, seguro que Rockstar lo hará. Si llegara a ser el caso, lo haría con muchísimo respeto histórico y sabría cómo sacarlo adelante y ponerle emoción y ponerle un montón de cosas, pero es un juego que la verdad que no me motivaría a jugar. Prefiero que sea, no sé, prácticamente cualquier otra cosa que una ambientación en la Segunda Guerra Mundial. Pero no lo sé, la verdad habría que verlo, porque siempre sabemos que esta gente suele mantener una candelería tan grande, pero estoy peleando con usted. No me interesa ver un juego Rockstar ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parece que hay quórum. Es decir, yo en mi caso sí que me molaría mucho. Es un tema que, aunque sí que esté muy manido y hayamos jugado muchísimos juegos, personalmente pues es un tema que me mola mucho y no me importaría verlo de la mano de Rockstar. La verdad es que estaría guay en caso de que se hiciera. También es verdad que de IPs de Rockstar, si quieren continuar con alguna, podría estar bien la de Bully, la de esta que pasó casi sin pena ni gloria, pero con un juego muy entretenido sobre el tema del acoso escolar y demás, que sí. La verdad es que estaba Bully curioso. Que aún juegas, la sí, verdad. Sí. Correcto. Y con todos los Flanders que hay hoy en día, olvídate, este juego no es verdad. Pero bueno, realmente es que la gente piensa, es que eres un juego de hacer bullies. Claro. No, al contrario. Es que es todo lo contrario. O sea, no, que yo recuerde, no eras de tu putear, eras tú en plan de. Creo recordar, que no eras. Eres el puteado, no el puteador. Exacto. Y podías ponerte un poco en puteador, porque al final eras áspero y te ibas a las piñas rápido y demás, pero. Es como que todo el ambiente escolar estaba así, lo que hacía era más defenderte que otra cosa. Correcto. Podía variar un poco según cómo jugaras, pero vamos, yo creo que la gente que dice que es un juego de hacer bullying, como decir que el Carmageddon es chocar gente, que el Carmageddon sí es chocar gente, pero esto no es un juego de hacer bullying. Lo que dicen eso es que no lo habrán jugado o no correcto. Lo habrán entendido. Sí, correcto. Y pasamos a la última integrante de este elenco, es la señora Zuno, que no sé qué opinará sobre Rockstar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Zuno? Muy buenas noches. Lo cierto es que sí, estoy muy sorprendida de que aquí estemos todos de acuerdo en que no haría falta. También estoy de acuerdo. Creo que Rockstar haría un gran trabajo, lo ha demostrado anteriormente, que se le dan muy bien los mundos abiertos. Pero es que yo realmente no sé si lo jugaría, a pesar de que la temática me ha gustado anteriormente, porque es que, por ejemplo, el Return to Castle Wolfenstein. ¿Wolfenstein era? Yeah. Sí, brutal. Vale, exacto. Es que, a ver, esos fueron que yo recordé mis inicios con esta temática, me pareció una pasada. Y después Sniper Elite, que también me parece, creo que he jugado los dos o tres primeros, y me parecieron una pasada, y es que es eso, yo ya me siento saciada con el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero a lo mejor no descartaría ver algún vídeo, en plan, voy a ver qué tal, porque estoy segura de que además, sí, me gustaría a lo mejor jugarlo a la larga, pero si me meten como en el Red Dead Redemption este del 2, si es 100 gigas para instalarlo, pues ya solo con eso ya me echan mucho atrás. Bueno, sí. Next Gen van a ser 200, no te preocupes. Tranquila, está sí, ya, seguramente. No, hombre, pero que conste que me gustaría... Sí, exacto, este par son muy buenos. No, no, que sí. Me ha venido a la cabeza, para mí el uno que salió también a la par que el Return to Castle Wolfenstein, que fue el Medal of Honor Allied Assault, que para mí eso es la crema de la crema de la crema de juegos de la Segunda Guerra Mundial. Habrá otros, pero para mí ese fue una pasada. El famoso Desembarco en Normandía, en PC. Cierto, se me había olvidado el Medal of Honor, que este lo he jugado con mi hermano. Pues sí, mira, os hago otra pregunta. Dime, perdón, A ver, ¿qué otra pregunta? No, que iba a decir eso, que encima con Aliens para ti, bueno. ¿Con Aliens? Has dicho Aliens, ¿no? Aliens. Toma, Assault, ya, Aliens. Ya yo digo, a mí no me suena esa, pero ¿quién soy? Joder, chaval. Medal of Honor Aliens Assault. Sí, pasó en 1942 cuando los Predator llegaron al desembarco de Normandía y se cargaron a los Aliens. Ese sí que es un juego Rockstar que me gustaría jugar. Hostia, sí, yo voto ya. Es que de hecho os iba a preguntar, ya que estamos, decime uno cada uno, ¿cuál sería para vosotros, sabiendo que un mago os dice, di el título que del próximo juego de Rockstar o la ambientación, ¿qué escogeríais, ya que estamos? A ver. Pues a mí con los mudos tan intrincados que hacen, me gustaría que lo pusieran en un futuro muy lejano, un futuro muy tecnológico. A ver qué se inventan, de qué mundo distópico o qué mundo futurista se imaginan. No, yo quiero una segunda parte de Bully, que dejen de tocar la pelota con otras cosas. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Rikis? Estoy pensando. Ah. Bueno, a Juno ya sabemos que querrá un juego de Aliens contra Aliens. Pero, por supuesto, no. Que yo sepa, no he visto ninguna escena desde que era cría y por supuesto voy a pedir eso, sí. Realmente no era Tom Hanks, era un alien disfrazado. Hostia. Ya es bastante alien a veces, deja. Ah, pues mira, con la tontería me has dado ganas de ver solo al soldado Ryan. Va, ya lo tengo, yo quiero ser la mía, yo. En un mundo distópico entre los años 30 y los 40 mezclado con el circo ambulante. Hostia. ¿Eso es? Hostia. Y llevas a la mujer barbuda. No sé por qué me ha venido un poco a la mente el BioShock Infinite, por ejemplo. O sea, pero más cañero. Yo estaba imaginándome una versión de la película Gattaca, pero con gente por ahí haciendo malabares y cosas muy raras. Bueno, pues nada, así empezamos el programa con estas divagaciones sobre qué podría tratar Rockstar en caso de que no toque la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya sabéis que tenemos el Telegram abierto para todo el mundo. Si queréis comentar la vuestra, apuntaos, pasados por allí, que estamos siempre abiertos a todos, a toda información y divagando. Sí, hombre, divagando y diciendo. Pero bueno, ahora sí que sí, tenemos que continuar con el programa y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues para empezar os vamos a traer dos juegos bastante interesantes. El primero es el Portal Reloaded, que nos lo comentó Chrono 86 por aquí, creo que fue en el especial 300 o no, cosa que Juno se puso todo loca, en plan, me lo voy a bajar ya, que quiero jugarlo ya. Y bueno, pues nos van a traer tanto todo su análisis como Juno sus impresiones. Y luego también tenemos a Ricky Snyder, que nos traerá Call of the Sea. Son los dos juegos que tenemos para esta noche, entre otras cosas, pues el pupurrí de noticias. Y en el notición vamos a tratar dos temas que digamos que no son de ningún juego en concreto, pero sí que son un poco para que veamos la importancia que tiene el videojuego, que está teniendo el videojuego, que ya sabemos que es muy importante, pero bueno, esto no hace más que sino confirmarlo. En una noticia hablaríamos sobre el posible salto de Netflix para el mundo de los videojuegos, y luego vamos a ver un poquito de un informe que habla sobre cómo los videojuegos que están por encima de la música, todo lo que ellos facturan, todo lo que los números que traen, que también no son moco de pavo. Así pues, preparados y como no, Chrono 86 y apoyado por Juno, porque vamos a entrar en el Consejo de Sabios. como comentamos, Portal creo que no necesita mucha presentación, un juego de puzzles con mucha ironía, mucho humor negro, un juego de nicho ya casi, que quizás si el 1 fue un poco un experimento sobre si a la gente le podría gustar, se confirmó 100% que sí, de ahí salió Portal 2, un juegazo en toda regla, y ahora tenemos este Portal Reloaded, que creo recordar que lo que más le voló la cabeza a Juno fue que se puede hacer creo que 3 portales, creo recordar que se dijo en el sí, especial 300, y eso fue lo que ya hizo correr a descargárselo, así que tanto Chrono 86 como Juno, cuando queráis, el micro es vuestro. Gracias, Hamon. La verdad que hay un detalle que es clave y crucial de este juego, que es la principal o lo que más llama la atención para alguien que lo ve, y es que no es un juego de Valve, no es que Valve ha sacado una nueva versión, ni un DLC, ni nada, sino que es un grupo de gente que se ha dedicado a modificar el videojuego Portal y agregarle una mecánica que es, como bien comentabas, esta del tercer portal, y algo hemos adelantado en el especial 300 o no, que este tercer portal es el portal del tiempo. El juego empieza que estás en una línea temporal y de repente puedes utilizar un tercer portal, ¿sí? Para viajar al futuro. Luego perdón, acabo de leer el comentario de Ricky y me tendré un portal. Dilo para que se entere la gente, ya hemos jodido la experiencia. No, es demasiado malo, por favor. Es que malísimo, pero me hizo tentar mucho. Que el hijo puta Ricky, sí, dilo, perdona. Que pone el portal de Belén, y no sé por qué no hace muchísimo gracia. Así estamos, señores. Aquí nos estamos volviendo locos. Bueno, perdón, sigo. Este tercer portal nos permite viajar, no recuerdo si eran 20 años al futuro o 40 años al futuro, no me acuerdo cuál es el número, ese número es fijo. 20 creo, ¿no? Puede ser, me suena algo así. Y ese número no se puede variar, ni podemos alterar, ni viajar a otra línea temporal, ni nada. Uy. Has dicho 20 años al futuro, perdona. ¿Amo? Se te está entrando. Perdón, que te has dicho a alguien se le ha caído la cabeza. ¿Has dicho 20 años al futuro? Sí. Vale. Y en el futuro están todo un poco hecho mierda y a veces ese deterioro hace que existan cosas del escenario distintas en las dos líneas temporales. Por ejemplo, un láser que está funcionando en el pasado, posiblemente en el futuro ya no está. O una plataforma está rota o una plataforma no tiene alguna característica que sirva para avanzar en una época sí y en otra época no. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, como en todos los juegos de Portal, pasar la cámara. Una vez que pasamos esa cámara, no importa si la pasamos en el pasado, o sea, en el presente o en el futuro, estemos en la línea temporal que estemos, avanzamos en la cámara. Todo esto nos viene siguiendo una inteligencia artificial, que es la que se mantiene, de cierta manera, la conversación a través de los 20 años. No tienen ningún problema en continuar la de manera automática de donde lo ha dejado 20 años en el pasado, y con no es GLaDOS ni es Willy, es una voz nueva que han utilizado, porque obviamente no están ni los actores de doblaje ni nada, como dijimos, es un juego modificado, pero una voz bastante seria, bastante bien hecha, y que mantiene mucho ese tono de humor negro que comentabas antes, Amu, y de sarcasmo y de tomar todo como una liviandad, como una prueba, y de soltarte cosas como estar pasando y diciendo, bien, la verdad me alegro que hayas puesto, porque el 99.9% de las personas mueren al atravesar el portal o te vas soltando todas paridas por el estilo. Este juego son 25 cámaras distintas para atravesar, que tiene una progresión muy similar a Portal. No hay ningún elemento que no esté en Portal, quitando este tercer portal. Todos los elementos son los láseres, los cubos deflectores, los puentes y los túneles estos de antigravitacionales. Y con esos elementos, sumado a este tercer portal, es donde vamos a tener juego. El tercer portal tiene unas características particulares. Es decir, así como los otros dos portales los podemos ubicar un poco en donde queramos en cualquiera de las dos épocas, si ponemos el portal en una posición en el presente, va a estar en la misma posición en el futuro y viceversa. Lógicamente, porque lo único que hace es atravesarnos de tiempo y no de espacio. Para eso están los otros dos portales. Y tiene leyes particulares, que es básicamente, si nosotros vamos al futuro y modificamos algo en el futuro, el presente queda intacto, pero si nosotros modificamos algo en el presente, ese futuro se modifica. Por ejemplo, podemos llevarnos un cubo del futuro al presente, pero no del presente al futuro, porque el cubo se destruye. Y si nosotros nos traemos un cubo del futuro al presente y tocamos ese mismo cubo en el presente, el cubo también se destruye, ese que trajimos el futuro, porque básicamente ya no existe. Al haber alterado el pasado, el cubo en el futuro vuelve a aparecer en el nuevo lugar que lo dejemos. Es un poco dolor de cabeza, pero créanme que es mucho más dolor de cabeza jugarlo que decidir. Chun, ¿no querés hacer un comentario respecto a las mecánicas? Realmente no, estaba riéndome ahora porque lo del dolor de cabeza es literal. Eso sí que hay que avisarlo a todo el mundo. Hay niveles en los que, no sé, yo al menos creo que Crono a ti te pasa lo mismo, pero el dolor era muy fuerte de intentar usar las neuronas a un nivel que no estamos acostumbrados. Y lo que dices de las mecánicas, sí, la verdad es que es muy interesante también con cómo el tiempo se ve realmente como algo lineal y que no se puede modificar de ninguna otra manera que eso. Y de hecho por eso se complica tanto a veces, porque tú cuando tienes que usar los dos cubos te das cuenta de que cuando ya has medio solucionado todo y dices, mierda, tengo que tocar el cubo del presente porque me he equivocado en esto, y tengo que empezar de nuevo y uff, es complicadillo. No sé, al menos desde mi punto de vista. Sí, totalmente. A ver, como a toda la gente le encanta que uno diga esto es el Dark Souls de los, voy a agarrar y voy a decir el Dark Souls de los Portal, porque en dificultad es un pico de dificultad muy muy grande el que se pone con esta tercera alternativa. Me ha pasado, como dices uno, de quedar agobiado después de estar sentando, mirando en la misma cámara, a lo mejor 45 minutos, 50 minutos, probando. Y como comenté en especial, de dejarlo, de decir, se va a tomar por culo, ir a hacer otra cosa y que se me ocurra alguna idea o lo que sea, y sentarme nuevo y pasarla en 5 minutos, 10 minutos, porque me hizo clic algo que hacía falta. Pero no por estar mirando siempre en esa solución, que es algo que suele pasar a veces nos pasa siempre en juegos que tienen algún puzzle o algo un poco complicado, que necesitamos salir, refrescar un poco las neuronas, porque es un momento en el que quedan hervidas y ya no sirven para tener esa habilidad. Después, con respecto al apartado artístico, no hay nada nuevo, como dije anteriormente. Anteriormente es el mismo Portal, mismo motor, un poquito, son mejores los gráficos que Portal, pero sin nada muy alocado. No utiliza muchas texturas nuevas ni cosas que no estemos acostumbrados a ver. La banda sonora, por su parte, me parece correcta. Entre el locutor y la música y demás, nos hace sentir en algún momento que estamos jugando a un Portal, pero si nos ponemos en ese nivel de exigencia, lo que exigiríamos en un Portal 3, sí que se notan algunas cosas, entre ellas, o la que más noté yo, es que al final no tener mi canción de despedida del juego, que es, vamos, ya si hubiese tenido eso, es para viajar a donde vive esta gente a lamerle un poco las pelotas, porque hubiese sido perfecto, directamente. Sí, hubiese sido la guinda para un juego que está muy bien. Yo también sido la guinda del pastel. Exacto. Ah. La guinda del pastel. Que no existe. Uy. Exacto. Bueno, callemos. A lo mejor deberíamos. Es una mentira, pero. A ver. Decir ahora callémonos por el que X al I, lo creo que ya han pasado muchísimos años y no creo que nadie se ofenda. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. No, pero podríamos poner simplemente un pitido. Iba a empezar el Portal y ya me ha dicho que el pastel es una mentira. Ya te vale. Le están arruinando todos los juegos a Ricky. Entre los especiales y esto, le están arruinando todos los juegos. Sobre todo con los Marcus Fenix. Yo ya me lo estoy descargando porque es un mod gratuito, ¿no? Solamente tienes que tener el juego de Portal 2, ¿correcto? No hace falta ni eso, no. Solo con tener el Steam, ya está. Vale, perfecto. Ya voy a probarlo, pero ya que estoy, os pregunto. ¿Tema de escenario de la localización? Muy similar a los Portal, son cámaras de prueba y ir avanzando a través de esas cámaras por ascensores, digamos, no agrega nada distinto, salvo este componente que en el viaje tiempo, obviamente hay un tiempo que lo vemos súper pulido, súper blanco, súper pulcro, y el otro que está en la mierda con hierbas o con pedazos de paneles que están medio caídos y demás. Bueno, tal vez sí que hay una cosa que añadir nueva desde el Portal Reloaded, y es que esos paneles blancos donde solemos poner los portales, hay algunos que solo están reservados para el panel temporal, para el par verde. Sí, pero... eso es sobre todo en el último nivel, que hay dos de ellos y que son divertidos. Porque si hace el último nivel, sin entrar en spoiler, pero hay una posibilidad de avanzar hasta cierto punto y caerte, y después que te toque hacer todo de nuevo como gilipollas porque no hay cómo. Hay que volver a donde estabas antes y toca volver a rehacer lo que habías hecho si no vas con cuidado, porque en esos paneles precisamente solamente se puede poner el portal temporal. Teniendo en cuenta lo que habéis comentado de que habéis estado a veces devanando los sesos, ¿cuánto tiempo de juego le dais a este título? Yo he estado mirando ahora mi perfil de Steam porque no me acordaba, y yo estoy segura de que está erróneo. No puede ser que sea esto, porque yo estaba segura de que había estado unas 6-7 horas y aquí me está diciendo 4,8 horas. No estoy segura, la verdad. ¿Te has pasado el juego? Sí, sí, sí, me lo pasé. Y no lo sé, la verdad. A ver, es que dice crono porque a lo mejor soy yo que se me ha ido un poco... Es que es eso, no, al final pierdes la noción del tiempo mientras estás en el putre, porque estás ahí dándole vueltas en... Yo lo menos lo perdí. Sí, totalmente. Depende mucho. Yo creo que hay gente que se lo puede pasar a lo mejor en hora y media, si se le da muy bien entender las mecánicas. A mí al principio me costó muy mucho entender varias de las mecánicas que he comentado en este programa, y lo que adelanté también en el especial, porque hay mecánicas que hasta terminar de entender cómo funcionan los cambios que hacemos en un tiempo con el otro, a mí me costó igual 2-3 horas en 4 o 5 salas entender bien qué es lo que se modificaba en un tiempo si lo tocaba el otro y viceversa. A mí en total el juego le eché 10 horas porque hubieron varios niveles que me quedé trabadísimo, que no podía entrar por ningún lado, que no quería usar una guía porque me parecía que estaba todo bien hecho, bien resuelto. Si bien tiene alguna que otra cosa que es un poquito muy a lo Pixel Perfect, que eso a Valve no se le pasaría, y acá a lo mejor un portal en la misma pared, en el mismo cuadrado, si lo hacemos un poquito el Pixel para el costado, funciona el puzzle, y si no, no. Pero quitando pequeños detalles de eso, la verdad que entender las mecánicas me costó mucho, y una vez entendía, igual hubieron otros niveles que hasta que le encontré la vuelta... Le eché muchísimo, pero yo entiendo que lo normal debe ser un tiempo como el de Suno, 4 horas y media, 5 horas, creo que algo así sería lo normal, y no estar 10 putas horas friéndote la cabeza con el juego. O sea que si eres normal son 4 o 5 horas, si eres anormal son 10 horas. Exactamente. Vale. Y sobre todo si has entendido las mecánicas al principio, porque eso es clave también. Sí, eso es muy importante. Yo me acuerdo que me enganché en uno de los primeros porque perdí alguna cosa de estas y gracias a eso me equivoqué un par de veces y ya fue bastante más fluido entonces. Pero debo decir que si eres siendo el comentario que ha dicho Ruedi hace un momento, normal, anormal, pero es que si eres excelente, estoy viendo ahora mismo un nivel que a mí me costó por lo menos 45 minutos y hay un tío que se lo hace en 56 segundos. Yo eso es que lo flipo. Vale, que esta persona ya evidentemente ya sabe resolver el puzzle, pero joder, ¿sabes? Es que manda huevos la calidad que... Bueno, Es que esa precisión que ha hablado justamente Crono, de que a veces dependiendo mucho del píxel, no pensaba que permitiera esa precisión que se te exige llegar a tal velocidad. La verdad es que me parece brutal. Bueno, y respecto a plataformas, obviamente está solamente en PC, porque es un mod que se publica en Steam, un mod del Portal. Y con respecto al precio, lo que hemos dicho antes, gratis, para ti, para siempre, simplemente doble clic e instalar. A menos que uno quiera comentar algo más, por mi parte, vale. No, yo, bueno, aparte de que he echado de menos, pues eso, la canción del final, evidentemente he echado de menos a los principales enemigos de la primera, porque, a ver, GLaDOS era la hostia, la verdad es que la adoraba. Pero tal vez lo que sí que eché un poco de menos fue el... ¿Sabéis los robotines esos que te disparan, que están apuntando con los láseres? I don't blame you. Exacto. Hago así como I see you, ¿no? Algo así. Creo que también. Bueno, sí. Da igual. Justamente esos, por ejemplo, creo que los han dejado muy como algo anecdótico. Claro, se me sí, creo la... que están en... que tienen mucha relevancia en una sala, que es una de las que me resultó un poco complicada, porque sí, al final tratan de meter todas las mecánicas de Portal en muy poquitas salas y van picando un poco de cada cosa. Y es una de las pocas mecánicas o cosas que vemos durante el juego que no aparece en la misión final. Eso sí me llamó la atención y no me había parado a pensar hasta ahora en ese detalle. No, yo en realidad ha sido porque, vale, me di cuenta mientras jugaba, pero ahora al mencionar tú, pues, las plataformas estas de bueno, con láser que podemos caminar por encima y los de antigravedad y tal, pues, me he dado cuenta de que digo, ostras, que todo tiene una cierta relevancia en este juego, menos estos pequeños robotines. Y eran muy graciosos y, aparte, pues, podían complicar mucho perfectamente un nivel en algún momento. Yo recuerdo eso, que fueron como una patada en el culo en algún momento. Y hubiese estado bien que los hubiesen, a lo mejor, tratado, no sé, más a lo mejor para a nivel nostálgico, si quieres decirlo. Solo una cosilla rápido, no sé si lo habéis dicho, es single player total, ¿no? No tiene el cooperativo del 2 ni nada por el estilo. No, solo single player, exacto. Y evidentemente ajustada totalmente en inglés. Creo que sí, yo por lo menos lo juego en inglés y me parece que los textos también. No sé si los textos, el audio seguro que está solo en inglés. Puedo mirarlo, pero que yo es que claro, yo ni se me ocurrió cambiarlo. Me quedé con los subtítulos en inglés y el audio en inglés y ya está. Yo lo acabo de poner y me ha saltado en inglés. Entonces entiendo que, bro, no sé si los subtítulos quizás están en español, pero sé que claro, el doblaje será en inglés. Sí, eso seguro, en inglés las voces seguro. Y los subtítulos, a no ser que vayan añadiendo poco a poco, no, de momento diría que no. Perfecto, pues ya tenemos este primer juego. Bueno, básicamente es un mod, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, como nos lo han vendido tanto Crono 86 como Juno. Muchísimas gracias. Todos aquellos fans de Portal, pues yo creo que es de obligado cumplimiento el bajarse este juego, porque es que es gratis. La gracia es que es gratis, se ha bajado en un momentito. Ya os digo que me ha dado tiempo incluso mientras estabais haciendo el análisis a encenderlo y ver el principio. Y al menos de tener ese tercer portal, se saltó en el tiempo, pues que ofrece estas variedades tan interesantes. Así pues, muchísimas gracias. Y nosotros, antes de pasar al siguiente juego, vamos a hacer un pequeño intermedio, porque vamos a pasar al pupurrí de noticias. Resident Evil 8 ha sido el juego más vendido de la semana en Japón. Sí, tras Indie Podcast deciros que fue el peor lanzamiento de la semana en Japón, ahora es el mejor juego de la semana en Japón. Si es que nos escucharon los japoneses y nos tenían que trolear. A Moniki, a ver si miramos mejor las noticias, coño. ¿Cuánto, cabrón? ¿Pero qué mirar, imbécil? Si está, yo dije exactamente lo que ponía. Que no ponían el puto mercado digital. Ahora los habré escuchado en Japón y he dicho, no, vamos a contar el digital. Y lo han contado y han visto que no, que las ventas son buenas. Pero si no cuentas el digital, hijo de puta. Tírale, Rikis. Ojito, que a Moniki le ha liado, porque la noticia de Rockstar es que anuncia Circo Loco Records un nuevo sello discográfico de música dance. O sea, que ni jugó ni nada. A bailar todo el mundo. Dos de dos. Perfecto, venga, va, a por el tercero. Bueno, entonces ahora, cuando diga que Devolver Digital va a anunciar 4 juegos nuevos en el Summer Game Fest, seguramente no veremos nada. Otra cosa que no va a anunciar de Devolver Digital va a ser nuevas imágenes, novedades y trailer de Phantom Abyss, Dead Door y el Shadow Warrior 3. Take-Two anuncia que lanzará de aquí a 2024 un total de 62 juegos. Desde mi punto de vista, creo que se han flipado un poco, o es que nos van a traer mierda de móviles y ya veremos realmente la calidad de lo que traen. Porque creo que 62... No sé qué opinaréis vosotros, pero me parece una burrada. Pues que coincido mucho contigo, que va a haber bueno, raya móvil a mogollón. Uno de ellos será seguramente el... Uno seguramente será el de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente. Pero, de hecho, lo estaba mirando y tú lo has dicho, pero no... ¿Tenía... ¿Qué nombre tenía? ¿El qué? El juego este de la Guerra Mundial. No, nada de juegos. ¿No, verdad? No, pero eso es un rumor muy cogido por los pelos. Si dijera dónde lo he sacado... ¿De dónde lo he sacado? Venga. No lo voy a decir. Se lo dijo Guillermo. De Foro Coches. Wow. Imagínate, una fuente... Joder, ojo, que poca broma. Con la cantidad de información que se mueve allí, parece que sea el gilipollas, pero más de una noticia así bestia, no de videojuegos, sino en general, la he visto en Foro Coches, digo, que se han flipado, y a los, no sé, 10-15 minutos ya salen los medios públicos. O sea, ojo, no es broma. Es que me recuerda un poco al Tommy Lee Jones buscando información de los extraterrestres en Men in Black, que los busca en los tabloides. Pues esto es igual. Allí puedes encontrar oro. Aunque esta del Segunda Guerra Mundial creo que no será esa. Foro Coches, fuente principal de Indie Podcast desde 2010. Después de Vandal. Vandal sí es la primera. Pues muchísimas gracias, Juno. Nosotros ahora cogemos de nuevo la batuta del Consejo de Sabios, porque Rikis ya está esperándonos con su Call of the Sea, que tiene bien a presentarnos. Así que Rikis, cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, pues Call of the Sea es un título en primera persona de puzzle, hoy nos ha dado por ese género en el programa de hoy, con una ambientación basada, vamos a decir, en los mitos de Cthulhu o Lovecraft, más bien para los amantes de este señor. Ya sabemos que hay unas deidades y terror cósmico, solo que en este caso se centra más en la parte de los puzzles sin tener en cuenta pues el tema de terror psicológico y demás, basado en las novelas de H.P. Lovecraft. A nivel estético, pues nos encontramos con un juego bastante sencillito, muy bonito de ver, muy colorido, a pesar de tener ese puntito oscurillo y demás que puede tener Lovecraft, pues en este caso no lo vamos a encontrar. En general es un juego bastante colorido que cumple muy bien con su cometido, que es simplemente guiarnos a través de unos escenarios bastante cerrados de por sí, en el cual tendremos que pasarnos 6 capítulos. Y desentrañar a base de investigar los diferentes objetos que podemos encontrar, pues una serie de puzzles, desde algunos más sencillitos, como poner en orden pues una serie de objetos, por decirlo de alguna manera, a otros mucho más complejos que tendremos que dedicarnos a devanarnos un poquito los sesos para pasar a través de cada uno de ellos y poder llegar hasta el final. Y como comentaba, uno de los puntos fuertes, pues lógicamente es la historia, es saber qué está pasando, qué le ocurre a nuestra protagonista, que está buscando a priori pues a su marido, y a partir de ahí pues se va descubriendo qué es lo que ocurrió en la isla en la que se desarrolla el juego, y para mí es la parte más, junto con los puzzles, la más importante de este juego, y una de las razones por la que lo continúe, ya que yo soy un poco amante, no en exceso, de las aventuras de Lovecraft, sobre todo a través de juegos de tablero, pues me he podido enganchar un poquillo a ese mundo, a esa temática. Y a nivel de sonido, pues nos encontramos con un juego que está bastante bien, voces en inglés, textos en castellano, y poquito más que comentar, una jugabilidad bastante sencilla, porque al final es solamente ir avanzando, hacer puzzles, una duración de unas 3-4 horitas, no va mucho más, un precio de 20€. Está en el Game Pass y para todos aquellos amantes de los juegos de puzzles, de juego pausado, venga, me lo voy a tomar con calma, voy a darle un poquito al coco, es muy recomendable. La verdad es que hay puzzles bastante curiosos y que hay que pensar un poquito más de la cuenta. Y desde aquí pues otra recomendación más para seguir rompiendo la cabeza. Si te quedaste con ganas de Portal, de reventarte lo que te caga del cerebro, pues pásate por este Call of Duty, que lo vas a pasar bastante bien. Y ya os digo, como comentaba, en el Game Pass lo tienes para echarle una pruebita. Si te interesa, pues lo sigo jugando. Y si no, pues lo borras y listo. Ricky, yo tengo dos preguntas. Una en cuanto a mecánica y otra de parte de historia. Te hago la historia, que por ahí es más menos importante. En caso que no sea spoiler y que lo puedas contestar, ¿qué es lo que tiene la chica que tiene como una enfermedad, una maldición, algo raro? ¿O es spoiler contar sobre eso? No, realmente te lo cuentan desde el principio, porque tu personaje estaba en una cama, está enferma, y a partir de ahí, pues lógicamente, la historia también gira un poco a eso. Entonces se monta un poco con el tema de Cthulhu, no Cthulhu en este caso, exactamente la deidad a la que hacen mención el juego. De hecho, no me acuerdo si la comentaba, ¿no? Yo es que no me los conozco a todos, aunque son unos cuentos buenos. Entonces va un poquito en torno a eso, a lo que ocurre en la isla, a lo que hacen los aborígenes, van todo un poquito en relación y mola por eso. O sea, la parte esa de historia está chula por eso. Ya te digo que desde el comienzo te dicen que la protagonista está enferma y lo que hace es ir a esa isla a buscar a su marido. Vale, perfecto. Perdón, un momentito, antes de continuar con tu pregunta, no, con la historia. Llamándose Call of the Sea y hablando de los de Lovecraft, ¿puede ser Dagon, la deidad, que es el dios del mar o algo así? ¿Podría ser? No me suena, la verdad que no. Si lo dijeron y si aparece en el juego, no me suena, no sé, que está Niotatatep o algo así, o unos cuantos más, entonces no. No sé si lo llegan a comentar, sé. Es que si digo que aparece algo de eso, pues es spoiler, pero tampoco. Vale. No sé mucho más. Dile. Te respondo. Te va a responder y así le ponen a esta parte. Vale. La otra pregunta es respecto a las mecánicas, mejor dicho, al diseño de niveles. Los puzzles están, por así decirlo, en un ambiente controlado, es decir, llegamos a una zona y lo que tenemos en esa zona es suficiente para resolver el puzzle, o hay que empezar a hacer backtracking y empezar a descifrar también el orden en el que se resuelven esos puzzles. Aquí tiene un poquito de investigación, es decir, tú te vas a encontrar a lo mejor pues con un puzzle y vas a tener que buscar cómo resolver ese puzzle. Entonces vas a tener que empezar a recopilar información que se te apunta en un diario, y a partir de ahí pues vas uniendo piezas hasta que sea, vale, pues esto ya es lo que me va a dar pie a poder pasar el puzzle, y ya una vez lo ejecutas ya lo tienes. Entonces tienes un poquito como una zona controlada, entre comillas. Lo que pasa es que no es en plan de el puzzle está aquí, en 2 metros tienes la respuesta. No, el puzzle está aquí, tienes, yo qué sé, 100 metros o la distancia o la parte en la que estás, para averiguar qué es lo que te hace falta para solventar ese puzzle. De ahí la gracia que tiene, porque tiene ese punto de investigación que vas a ir anotando, se te va anotando solo en el cuaderno de notas que tiene la protagonista, ¿vale? Y luego lo otro es eso, que es así, encontrar el puzzle y sacarlo para adelante. Por lo tanto, no es un... No se haga a lo mejor el... No me acuerdo cómo se llamaba el juego aquel que era de puzzles, que era un montón de puzzles seguidos. Creo que es el que te iba a decir yo, porque he visto un par de imágenes y me ha recordado muchísimo a Myst, que quizás es el que estés pensando. No, que salió hace poco uno de puzzles. El de Witness. De Witness, ese. Pues a mí me ha recordado muchísimo de Myst, no sé si sabes cuál te digo. Que sí, una aventura está... gráfica de hace un montón de años, que eran 4 o 6 CDs, que era una burrada para la época. Sí. Pero no llega a ser una aventura gráfica per se este juego, es más de puzzles y demás. Y es como decía, el de Witness, si no me equivoco, era tú llegabas, había un puzzle y resolvías el puzzle ahí. Ya está, no, si no me equivoco, el juego era así. Y este no, este es, vale, aquí hay un puzzle, resuélvelo. Pero para resolverlo tienes que investigar, ver anotaciones, guiarte, por ejemplo, a lo mejor en emblemas que haya por ahí, en dibujos, no sé, tiene ahí un poquito de todo un poco, ¿vale? Para que tú vayas encajando poco a poco las piezas. Por lo tanto, es tanto igual de importante localizar el puzzle como la investigación que tú hagas alrededor, porque también tiene ese puntillo se investigaron el mapa y sacando las conclusiones poco a poco. ¿Y es muy complicado, intrincado, o no hace falta romperse mucho el coco si estás atento y lees todo lo que te dicen? No, hay puzzles que son complicadetes. O sea, hay unos que son bastante sencillos, conforme avanza el juego se va complicando un poquito más. Y está guay. O sea, si quieres levantarte la cabeza, ahí vas a tener un par de horitas por delante bastante importantes. Vale, pues muchísimas gracias, Ricky Snyder, por este título también. Hoy estamos de puzzles en Indie Podcast. He estado mirando el juego, por ejemplo, en Steam lo tenéis a 20 euros. Y si no, pues podéis encontrarlo en Game Pass. Pues si tenéis en Game Pass, pues gratuitamente. Si no, pues el juego pues ronda esos 20 euros. Nosotros ahora sí que sí, vamos a cerrar ya este Consejo de Sabios y vamos a ir al Notición. Cogiendo un poquito la estela que ha dicho Juno sobre los 60 y pico juegos que quiere lanzar Take-Two antes de 2023, 2024 era. 2024. Ha habido un informe de parte del portal Accenture que ya esperamos que, bueno, supongo que lo colgaremos en nuestro Twitter cuando estéis oyendo esto, porque es bastante interesante, ya que son 16 páginas. Y nos explica un poquito todo el tema de la evolución que está teniendo este mundo de los videojuegos. Y la primera no podía ser más clara. Y es que dice que el mercado de los videojuegos cada vez se va haciendo más grande, pero que ya ha sobrepasado tanto lo que viene siendo lo que factura, lo que genera de beneficios las películas y la música combinadas. Para que os hagáis una idea a qué nivel están los videojuegos. Por ejemplo, para empezar, ya os digo, el informe es largo, ya lo podéis mirar, vamos a hacer un pequeño resumen que vamos a comentar, pero por ejemplo nos dan unos pocos números para que sepamos de qué estamos hablando. Dice que el número estimado de jugadores en el mundo en 2021 es de 2,7 billones de jugadores, el número de suscriptores en YouTube a los 10 influencers del mundo del videojuego son de 405 millones de personas. Y lo que se está estimado que está generando son más de 300 billones de dólares, que es bastante más grande este número de lo que en principio se estimaba que podía facturar el mundo del videojuego. También se habla de que ahora, pues gracias a la pandemia, pues evidentemente el mundo del videojuego ha pegado una crecida exponencial. Curioso también decir que de los 2,7 billones de jugadores, gran parte están en China, un 35% están en China, un 8% en Estados Unidos, un 3% en Japón y un 1% en el Reino Unido. Pues evidentemente ya todos los demás países también están importantes, pero quizás no son cifras tan exageradamente bestias como las que hemos comentado, sobre todo el nivel de China, que es bestial. También se dice que el tema de las mujeres, el sexo femenino, pues empieza a hacer más fuerza y empieza a aparecer con más intensidad. Estamos hablando que de las estadísticas que han sacado hay un 52% masculino, un 46% femenino y un 2% de otro género. Y jugadores de 1 a 4 años es un 21%, que para mí es una cifra bastante interesante, que ahora comentaremos, y de más de 5 años pues un 79%. Y sobre todo, como decía, el tema del online y la experiencia social, pues es una cosa que la gente interesa, que le gusta, que siempre que haya un cierto control, que no se pase mucho la... es decir, que no haya una experiencia mala, una experiencia fea, pues mucha gente está a favor de estas experiencias online y experiencias sociales. Ya lo comentamos hace un 3 o 4 programas sobre esa medida que se intentaba hacer para evitar ciertos comentarios malsonantes en partidas online. Pero bueno, ya os digo, esto lo colgaremos para que lo podáis ver, pero estaría bien si queréis comentar un poquito, ver que esta evolución, que no deja de ser una constante de lo que ya vamos diciendo, de la fuerza que tiene este mercado y de que va sobre todo más para adelante. Y también entendiendo la fuerza que están teniendo, evidentemente cada vez más también, son los juegos de móviles. Mira, un dato más a los que has dicho, si no me equivoco, que no lo has comentado, y es que en los últimos 3 años, porque te has comentado que hay 2.700 millones de personas que juegan a videojuegos en el mundo. Bueno, pues en los últimos 3 años se han sumado, para llegar a esta cifra de 2.700 millones, 500 millones de jugadores. En solo 3 años. Es decir, tenemos un mercado, tenemos un conjunto de parque de jugadores que crece de forma prácticamente, podemos decir, exponencial cada año. Y es que cada año tenemos nuevas generaciones que se van uniendo y en cambio los viejos rockeros pues de momento aguantan aún jugando y aún tenemos por lo menos yo creo que unos 20-30 años en el que el mercado simplemente va a crecer y prácticamente no va a salir nadie del mercado. Con lo cual tenemos aquí, vemos que los videojuegos ya son y tienen potencial de convertirse ya no en el principal medio, digamos, de recreación multimedia, no, es que va a ser el medio de recreación multimedia, que es decir, sí, va a seguir habiendo los otros, pero que probablemente van a acaparar la grandísima mayoría de todos los usuarios. Esto también, por ejemplo, que repercute en algo que está pasando, que vemos hoy ahora mismo, que no hay stock de nada. Es decir, ciertamente el problema del coronavirus está ahí, pero es que la cantidad de jugadores nuevos que está habiendo es tan sumamente grande, el mercado está creciendo tan rápido que las compañías, aunque están vendiendo más consolas que nunca, porque están batiendo los récords de ventas de lanzamientos, tanto Xbox como PlayStation, no dan abasto. Y esto no va a cambiar, o sea, vamos a ver que se van a tener que poner mucho las pilas, tanto en gráficas como en consolas, porque el mercado simplemente va a seguir creciendo año tras año, con lo cual vamos a ver si las compañías son capaces de ajustar la demanda y la producción a la demanda, una demanda que no está lejos aún de estancarse, es decir, que va a crecer muchísimo. Que se normalice lo de usuarios hombres-mujeres me parece una noticia muy buena y lógica cuando prácticamente vamos a tener que la grandísima mayoría de la población juega videojuegos, con lo cual ya no es ese estigma, ya no es ese friki raro, que aún podía aún hacer que fuera más difícil que entrar. No, ahora tenemos de todo tipo de juegos, todo tipo de personas, y por supuesto, pues está muy bien que se impulse esto. Con lo cual, bueno, a nosotros como amantes de esto es una maravilla ver que crece tanto el mercado, que crece tanto la diversidad, que va a haber tanta gente que juega, y al final, pues antes, para dejar que la gente comente más cosas y luego ya comento alguna otra cosa más, vemos como hace 20 años éramos unos frikis y unos raros porque jugábamos a videojuegos, éramos una minoría. Ahora en unos años vamos a seguir siendo una minoría de frikis raros que juegan a juegos hardcore, porque me da que va a haber tal variedad de juegos y lo que va a ser más, digamos, mainstream o que más va a llamar van a ser juegos móviles u otro tipo de juegos, que me da que lo que el tipo de jugadores que nosotros vamos a volver a estar en nuestro rinconcito de los hardcore bichos raros. A mí lo que me sorprende es que digas que vamos a dejar de ser como bichos raros en algún momento, porque yo sigo sintiéndome muy bicho raro. De hecho, yo sigo escuchando bastantes veces cuando me reúno con mi familia que soy una friki, pero en el peor sentido peyorativo. Así que no sé, habla por ti, pero te aseguro que las cosas no han cambiado tanto, aunque por mucho que lo digan, ¿eh? Ya, pero creo que lo que va a ruedar es que, a ver, no va a cambiar mi padre, que tiene 60 y algo de años. Ya está, seguirá viendo los videojuegos de la misma manera que quizá lo veía a los 40, cuando habrá tenido sus primeros contactos con videojuegos. Mi madre igual, pero a lo que va es que generalmente, por una cuestión precisamente generacional, entre medio de la generación de mi padre y la mía, y también para las generaciones que vienen, ya hay mucha gente que ha tenido otro tipo de contacto, otro tipo de acercamiento con los videojuegos, o que ha tenido otra gente cercana a su entorno que está en los videojuegos y de repente se mete, y quizá en parte es por la accesibilidad de jugar. La verdad que todo antes pensar en un gasto de una consola para muchos era, no tenía sentido. Por ahí si tenía que comprar un PC para trabajar, podía jugar en el PC, pero tampoco era la idea. Si se compraba un PC para trabajar, se compraba una puta basura de mierda que igual no iba a correr ningún juego. Los juegos eran más caros, entonces ser friki llevaba toda una dedicación de quiero invertir mi dinero y mi tiempo en esto. Hoy por hoy hay mucha gente que igual juega esperando que le sirvan el café o mientras va en el metro, que igual juega gratis porque hay chorrocientos juegos de un nivel increíble que cuestan absolutamente nada. Y también hay mucha gente que ahora a través de Twitch o de YouTube, de que le habrá aparecido alguna recomendación y se habrá enganchado con algo, está volviendo a jugar videojuegos o descubriendo que le gusta ese mundo o que hay un poco más en ese mundo fuera de FIFA, y son todas cosas que agrandan el universo. Lo vemos con los futbolistas famosos, Courtois o el Kun Agüero, que de repente se ponen a jugar GTA V y que son gente. O Henry Cavill. Claro, que y va y se monta un PC gamer y se hace un vídeo de él armando el PC. O Terry Crews, el caso de Terry Crews, por ejemplo, que se hacen todas las bromas de PC Master Race con él moviendo los pectorales. Creo que todos acá ubicamos Terry Crews, el negro grandote masado de los Brooklyn Nine-Nine. De Brooklyn Nine-Nine, de Old Spice, de ese tipo de apariciones de Crackdown. Y bueno, él dijo que se montaba el PC, que en realidad lo que quería era compartir algo con su hijo, que veía que el hijo estaba muy interesado en todo el mundo de los videojuegos y tal. Entonces empezó a meter a foros en Reddit a ver qué es lo que podía aprender, y ahí se metió en todo el mundo del PC y terminó montando el PC y aprendiendo sobre videojuegos como una forma de acercarse a su hijo. Y creo que eso es algo que vamos a ver muy normalizado, porque yo ya lo veo en cierta forma normalizado con mi hijo, por ejemplo, que absolutamente todos los compañeros juegan videojuegos. Juegan, la gran mayoría juega Fortnite, ahí tienen los juegan a Minecraft y tal, y son niños de 9 años. Es decir, los que no juegan es porque los padres le ponen algún tipo de prohibición, pero si no, todos los niños. O sea, el raro, el que recibe bullying, no es el que juega videojuegos en vez de jugar la pelota, sino que el raro es el que no juega a Fortnite o el que no juega a X videojuego del momento. A ver, yo creo que aquí hay varios temas a comentar. Ahora que has dicho eso de Terry Crews, yo cuando empecé a darme cuenta, quizá que digo, hostia, esto empieza ya a normalizarse, pero me pareció raro, fue en un capítulo de Big Bang Theory, que creo que alguno habrá visto, cuando están jugando a Halo 3 y comentan cosas del juego real. Siempre que se ve a alguien jugando videojuegos anteriormente, era alguien delante de una pantalla y pulsando un mando sin ton ni son, pero cuando realmente allí dicen, hostia, te vas a comer una granada de plasma, ¿sabes? Hostia, o sea, ya saben qué juego es. Creo que incluso está la música y encima hablan de algo del juego que es correcto, que no es eso de, como hacían antiguamente, de pones un mando y ala, venga, a darle botones y así parece que esté jugando los videojuegos. Esa es para mí uno de los inicios de saber que algo que bueno, que se está normalizando y que no es algo de frikis, de cuatro, pues eso, gente asocial. También no estoy, lo siento, te tengo que interrumpir justamente cuando estás ahora mencionando The Big Bang Theory. En ese capítulo, en que justamente es en el que Howard se lía con una conocida de Penny y después la quieren volver a juntar en el grupo de Halo, justamente, y le dicen, ¿sí? La van a buscar y le dicen, ¡ey, es noche de Halo! Le dicen, no, es que he salido. Y hago, ¿me escuchas? Sí, se te escucha, vale. Yo te oigo perfectamente. Es que se me ha ido la voz por completo, perdón. Ah, pues vale, Claro, es que se me ha parado, has dicho la de esto de Penny, o sea, uh-huh. La amiga de Penny, se me ha ido totalmente el sonido. Es que has dicho Penny y amo pierdero. Perdón, vale, se me ha ido todo. Sigue. Vale, no, que justamente, sí, estás diciendo, por un lado, tienes razón, es muy positivo, se ve el detrás, se da más importancia justamente a los videojuegos, a su presencia, al modo de jugar. Pero después pues en la misma escena, que me he equivocado antes, no es que la vayan a buscar luego para decir esa noche de Halo, no, le dice Leonard, hey, nos podríamos juntar para ir a un torneo, no sé qué, y le dice que no está interesada porque tiene una vida. Entonces tienes ambas cosas, lo siento, porque te acabo de... No, fastidiar, pero a ver... Pero es que precisamente al fin y al cabo, serie... esa es la visión que se tiene al fin y al cabo. Sí, de que pero ¿y cómo continúa esa serie? La gracia es que van normalizando eso. Ahí está la gracia. no, ver no, como precisamente algo... lo que se ve es que pierde... No, para nada, claro. No normaliza la serie. Hay... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. Tenía los tíos que son los cuadraditos y guapos y luego están los frikis gringados. Pero es que no te vas a ver nunca en esa serie a un tío que puede estar calles y demás y que juega a los videojuegos, cosa que en la vida real existe. Y habrá un tío que tenga así rollo de medio empollón y demás que no juega videojuegos. Y es así. Y en la serie no se comprenda. O eres empollón feito y eres friki, o eres un guaperas y no juegas a nada de eso. Y así es lo que determina chat y no sé qué. Los chat y los no sé qué. Y es así. La serie es eso. Y la única vez que... La única presencia así que realmente se ve como que juega videojuegos, que es en este caso Penny, ese día juega Halo, pero después juega no sé qué aventuras de Conan, que le engancha a Sheldon un día que se queda en la calle porque no puede abrir la puerta o algo así porque ha metido la llave del coche, y solo lo ven como algo adictivo, que tiene problemas en su vida real y solo se cierra en el mundo virtual. Desde mi punto de vista no es un buen ejemplo, ni a nivel de los frikis jugadores de videojuegos ni de mujeres gamer. Bueno, eso, yo creo que estamos aquí desviando mucho. Es una serie de humor y yo creo que inciden en hacer gags. Quiero decir, todos hemos hecho la broma de que el jugador de World of Warcraft pesa de media 130 kilos y solo se alimenta de ganchitos. Entonces tiran del mismo chiste que hemos hecho nosotros y que hace la comunidad. O sea, no por ahí yo no le daría más vueltas. Ese claro, chiste ver, no lo había oído nunca. A ver, claro, yo lo que vengo a decir básicamente es la idea de coger el mundo del videojuego, pero ya tenerlo más en consideración en el sentido de decir algo real, decir algo sólido. Es decir, que no sí, es eso de... Sí, que no es que están dos con dos mandos distintos, que exacto, es que se ha llegado a ver. Exacto, correcto. No, a ver, y evidentemente estigma siempre va a haber y siempre va a ser el tema de decir de gente que sigue atacando al videojuego por todo. Bueno, pues lo que ha dicho Juno de su familia, evidentemente, como todo, habrá gente que lo vilipendie, evidentemente, y habrá gente que no. Hoy en día, la gracia que hay, que sobre todo, que no teníamos nosotros antes, es que hoy en día alguien con 0 euros, alguien que tenga un PC normalito, y con 0 euros puede jugar a muchos juegos, muchísimos. Cosas gratis, como hoy hemos comentado, se va a la Epic Store y tienes cada X tiempo un juego gratis, muchas free to play, o sea... es la gracia del videojuego normal que también haya crecido tanto exponencialmente. Estás ofreciendo muchos títulos que evidentemente antes era impensable jugar a videojuegos gratis. La forma de, evidentemente por el no contenido virtual, por todo era físico, todo tenía un precio y era muy muy complicado jugar algo gratis anteriormente que no fuera pirata, evidentemente. Pero me refiero a que el mercado pues está evolucionando y es normal que estos datos crezcan. Gente, medios como YouTube, medios como Twitch, que puedes ver un montón de contenido, es normal que haga que tú quieras centrarte o interesarte por este tipo de contenido de plataforma, para entendernos, de juegos. Claro, todo eso antes no existía, por lo tanto, para bien o para mal, estamos consiguiendo que este medio se haga un nombre, y ya no un renombre, sino un renombre de verdad, porque estamos diciendo, según este informe, que ha superado tanto a la música como al cine conjuntamente. Conjuntamente, ¿eh? Imaginaos cuánto puede facturar la música y el cine para que los videojuegos le superen. Sí, sobre todo yo lo que decía al principio es que creo que precisamente hoy en día aún no, pero cada vez más, y sobre todo con generaciones más jóvenes. Y los datos que lo que muestran, y es una tendencia clarísima, o sea, en otros casos podría decir la tendencia. Aquí la tendencia es muy clara, la duda es qué tan alto, qué tan grande va a ser el cambio, pero que esto tiene una tendencia que los juegos se van a normalizar y va a ser una norma y va a ser algo mucho más normal. Entonces, no tengo, por ejemplo, ninguna duda de que, no sé si van a ser en 5, en 10 o en 15 años, que tú en el noticiario, igual que tienes la cartelera al final del noticiario, vas a tener la sección de lanzamientos de la semana de juegos, por poner un ejemplo. Y lo que dice Chuno, de que sus padres no, bueno, es que tus padres no, bueno, a mí los míos ya han tirado la toalla, ya saben que soy así y al final ya y soy así, pero que la sociedad en general, pues ya va a ser algo más normal, que diga, sí, yo soy un viciado y yo tengo me gasto tanto en videojuegos y no te van a mirar como diciéndote, ¿y por qué no te vas de vacaciones? Entonces, a lo que voy es que claramente, yo lo que veo es que vamos a una sociedad en la que esto se va a normalizar y lo más bonito para mí es que va a haber de todo. precisamente, va a haber un poquito de todo. Yo hacía la broma en que como va a haber un poco de todo, pues los juegos más hardcore, más triple A, por llamarlo de una manera, pues más así que es lo que hemos jugado toda la vida, pues se va a volver a hacer algo un poquito de nicho, ¿no? Antes éramos un poquito de nicho, otra vez lo vamos a hacer. Pero que para mí es ilusionante ver para dónde va esto. Yo lo que tengo interés es, he estado echando un vistazo a ver si encontraba más información, pero no he podido acceder a más. Tengo curiosidad porque ponía que un porcentaje bastante alto era de videojuegos de móvil. Y sí que querría saber, que eso a ver si puedo investigar un poco más, si eran juegos tipo Candy Crush. Porque eso sí que he podido comprobar que conozco mucha gente que dicen que juegan a videojuegos y son este tipo. ¿Pero entonces, no dejan de ser videojuegos? Bueno, hay gente, a mí casi me escupen una vez por decir que jugaba durante la carrera, ¿eh? Porque era mi único ratito que tenía libre. Sí, pero que me refiero que... Yo creo un poco lo que dice Ruedi, no dejan de ser videojuegos. Que nos guste o no nos guste. A mí el Candy Crush no lo voy a jugar ni atado un palo con los huevos lleno de alfileres. Pero es un videojuego. Y la gente... No es que sea un videojuego, es un videojuego muy jugado. Entonces, claro, evidentemente que entra en esta ecuación. Y evidentemente que van a ser títulos de móviles muy sencillos, de decir, desbloqueo el móvil, hago una partida mientras estoy mis tres paradas de metro y ya seguiré luego. Que es un poquito lo que estaban haciendo las últimas portátiles, lo que hablábamos de la Switch, que apagas y enciendes en 15 segundos para poder jugar. O sea, cosa que es mucho de eso, de ese mercado de móvil de juegos rápidos y abrir al momento. ¿Por qué no tuvieron tanta fuerza las PS Vita o PSP, por ejemplo, para entendernos? Porque eran juegos demasiado hardcore para un medio que no era para nada... Entendedos, que no estaba habituado o no estaba bien adaptado, digamos, para esa portabilidad. Sí, era portátil, pero para encender, espera, que cargue, tal. Y a lo mejor para cargar la partida tienes que esperarte 7 minutos, cosa que ya te faltaban solo 2 para poder jugar. En cambio ahora se cambia, en un momentito tienes el juego. Por eso digo, aunque yo no los juego, yo creo que un Candy Crush o juegos así muy tontos, muy rápidos, hay que tenerlos en cuenta también en el mercado. Sí, sobre todo cuando sabemos que el mercado móvil genera más ingresos que el mercado de todas las consolas y el de PC por separado. Es decir, eso lo hemos visto, que la tendencia se va de que cada vez las consolas en porcentual generan menos dinero, en porcentual con respecto a la repartición total de dinero. Cada vez genera más, Sony tuvo el mejor año de su historia, Microsoft le está petando de una forma abismal también en ingresos, digamos, están en excelente estado y están creciendo de una manera brutal. Pero en el porcentual de cantidad de ingresos por plataforma, dentro de las que nosotros consideramos tradicionales, está el PC, seguida de PlayStation 4, después Xbox y Switch, pero el móvil está muy, muy, muy arriba de todos esos. Es decir, hay que juntarlas todas esas plataformas para generar la misma cantidad de ingresos que lo que se genera en móvil, que es una plataforma que está asociada a juegos gratis, una plataforma en la que nadie se gasta 60 euros en un juego, ni 70, ni 80, ni 40 y casi que ni 20. No de entrada, si no contamos con los micropagos, ojo, claro. No se lo gasta de entrada, pero después igual, a lo largo del tiempo, Candy Crush es un juego que cuando salió hace 5 o 6 años atrás, Y yo creo que más. Espera, que te lo miro. Candy Crush tiene 10 años, ya, yo creo. Por eso digo, me suena mucho. Y habrá gente que dirá... 2012, 9 años. Y habrá gente que en todo este tiempo le habrá ido metiendo... Bueno, le pongo un eurito para llegar a las de este mes, o me quedé sin vidas esta semana y justo quería jugar, le meto un eurito más. Y al final se habrá gastado, no sé, con la tontería, de una forma muy cuidada, sin ser una de las whale que le llaman, o sin ser alguien súper flipado ni enfermo del gaming ni nada, que igual se habrá gastado 200 pavos en el puto Candy Crush por haberlo jugado a lo largo de todos los años, quiero decir. Y nadie, es una locura pensar en vender un juego caro porque no se vende, pero por el lado de los micropagos sí, por eso que hay mucho focus, que lo dijo Ubisoft, no sé si lo comentamos la semana pasada, que se armó un revuelo porque Ubisoft dijo que iba a meter más inversión en los modelos free to play y modelos de juego como servicio, que le cayeron una hostia, pero dijo no vamos a desentender el resto. Pero claro, todos se quieren subir a ese barco porque saben que sacando juegos gratis, igual terminan teniendo mucho más beneficio que haciendo una tirada de Assassin's Creed, que ya es, ya son palabras mayores. No, no, claro, y además yo estoy con Zuno, es decir, yo por ejemplo no me vas a mirar jugar un Candy Crush, evidentemente, pero hemos de entender lo que ha significado y lo que está generando. Ya no solo Ubisoft, creo que hace años el de EA, el director lo dijo, el CEO de EA decía que el futuro son los juegos móviles y los juegos de este calibre. Como decía Roddy, quizá en un futuro volveremos otra vez a jugar, a ser poquitos los que juguemos en juegos hardcore, pero bueno, hoy en día lo bueno que tenemos es que hay una variedad bestial, o sea, tenemos juegos, pues eso, juegos de móvil para jugar en un momentito, un ratito, lo que tardas en el metro, en el bus, tenemos juegos ya potentes, juegos hardcore, juegos de estarte horas y horas y horas, juegos con una producción bestial detrás, pues véase los juegos de Rockstar, Capcom con Resident Evil, por ejemplo, un Hideo Kojima, cosas así. También tenemos juegos indie, tenemos un mercado, como bien comprobamos en el casi 300, que tenemos no solo cuatro indies, ¿no? Hay un mundo dentro del mundo indie, un universo. Entonces, hostia, hoy creo que todo aquel o aquella persona que le guste los videojuegos está de muy enhorabuena, porque es que es muy difícil no encontrar un juego que no te guste con la variedad y la cantidad que hay. Sí, y que seremos pocos, yo digo porcentualmente, porque la cantidad de jugadores que habremos para el tipo de juegos hardcore que hemos jugado toda la vida, vamos a hacer muchos más. Entonces, eso va a permitir que haya mayor presupuesto para estos juegos. O sea, que nadie se crea que porque el mercado mayoritario van a ser los móviles, los juegos hardcore de toda la vida van a desaparecer. Ni mucho menos, va a seguir siendo un mercado que va a crecer incluso. Lo que pasa es que porcentualmente con estos juegos va a ser menor. Pero que nadie se preocupe que los juegos hardcore de toda la vida van a seguir estando y más fuertes que nunca. Pues hablando de, sin dejar un poquito este tema, pero que nos va a dar un poco el salto a la siguiente noticia, y es que Netflix, la gran compañía de contenido streaming, va a prepararse para dar el salto definitivo al mundo de los videojuegos. Ya sabéis que Netflix pues, nos ha traído, ha asentado un poquito lo de, el modelo de pago mensual por contenido online de series y películas, y ahora pues parece ser que quiere meterse en el mundo del videojuego. Según comenta The Information, estaría buscando un directivo que guiara pues eso, sus esfuerzos, que pudiese hacerles de guía para meterse dentro del mundo del videojuego. A ver, todo parece indicar que estarían buscando quizá un modelo como hacen en las series, bueno, como tenemos el Netflix de toda vida, que es pagas un contenido, o sea, pagas una cuota al mes y tienes derecho a contenido. Pues parece ser que buscarían algo parecido para poder ofrecer en los mundos del videojuego. Recordemos que ya han habido, no es la primera compañía que ya comenta algo, recordemos que tenemos cosas no iguales, pero sí parecidas, que están ahí, que no acaban de despegar del todo, creo que todos estamos pensando en Google Stadia, que ya digo, no es ese modelo en principio a priori, de pago por suscripción, pero si tienes ese pago de 10 euros que tienes ciertos juegos gratuitos, aún así no acaba de despegar mucho. Tenemos también Amazon Game Studios que ha cancelado algunos proyectos. No sé si entre ellos estará lo que comentamos hace un tiempo que quería hacer el Amazon Luna, creo que recordar que era también, de servicio de pago de jugar por suscripción. Creo que también Luna está, sí, sí activo, pero me parece que está en Estados Unidos solamente. Está en Estados Unidos. Igual estoy hablando en base a mis fuentes, pero creo que está ahí. Sí, creo que es Estados Unidos, pero creo que de momento sigue, eso, sigue activo. Y luego también estaba Apple Arcade, que ha tenido un recibimiento regulero. Así que, bueno, parece ser que la idea está, la semilla está, y muestran ellos todos estos grandes gigantes que están pues ya metiendo un poquito la patita y el hocico para ver si pueden empezar a dar la campanada, pero no acaba de despegar, entonces quizá Netflix puede encontrar la tecla para hacerlo, o quizá no, no sé qué pensáis. Yo a lo mejor voy a seguir con el tono negativo con el que estaba en la anterior noticia, pero mi pregunta es ¿para qué? ¿Sabes? Porque es que realmente... Te la respondo yo muy fácil, Chuno. Acabamos... No, pero a ver, sí, no, no, porque espera, hay mucha gente... Ya lo sé, no, sé lo deja que vas de a decir. Ready. No, sé que lo que vas a decir, porque hay mucha más gente que ahora juega videojuegos que escucha música o va al cine, ya, pero joder, desde mi punto de vista, ¿para qué vas a ofrecer mucho más? En lugar de centrarte en varios campos, ¿por qué no te centras en una cosa y te dedicas a la calidad? Bueno, dile, Lourdes. Pues porque el pastel de los videojuegos va a crecer muchísimo en los próximos años, entonces no hay ninguna duda de que Netflix está pensando en eso, en irse donde va a haber más gente. Es decir, si al final series y películas se va a convertir en algo, entre comillas, minoritario, pues obviamente van a intentar rascar de lo que puedan de ese otro mercado que potencialmente va a ser muchísimo más grande. O sea, para mí no tiene ninguna duda. Y puede hacerlo, puede hacerlo. Netflix ya revolucionó porque nadie imaginó en su momento cómo podía funcionar un sistema de suscripciones como lo que ellos han hecho. Así que por poder pueden hacerlo. Yo creo que van un poco tarde porque ya están muy asentadas las fases del futuro y hay compañías que ya están muy asentadas, pero yo no las descarto para nada. Igualmente, lo que has dicho tú, que Roddy, que se convierta en algo minoritario, yo sinceramente creo que no. Es decir, que es algo totalmente no, complementario. Es decir, la gente se irá viendo películas y viendo series, pero aparte de eso, o sea, una cosa no quita la otra. Es decir, que tú, muchos jugadores no solo juegan a videojuegos, y también ven cine y ven series. Tú ya sé que no lo haces, pero no, mucha gente que sí. Minoritario. Entonces, porcentualmente dentro de los ingresos por consumo multimedia. A eso, claro, me refería. Claro, pero yo me refiero a que esto es totalmente complementario, es decir, es algo más que ofrecer, no por eso tienen que sacrificar la calidad de cine o serie. No, claro, para nada. Pero yo creo que aquí Netflix lo tendrá más que estudiado y yo me imagino que sería algo así. Yo te pongo en situación, pagas, no sé si pagas 4 euros en una cuenta de 4 personas, creo que era, o 4,50 o algo así, creo que es que pagas al mes. Vale, y te dicen ahora, bueno, en vez de pagar 4,50, pagas 6 euros, o pagas el 7 euros, o 8 euros, venga, 8 euros, 10 euros al mes. ¿Vale? Y dentro de esta plataforma te ponemos videojuegos y los juegas en streaming. Lo que quería hacer Google, ¿vale? Te lo hago yo, mucho mejor, a menor precio. ¿Y tú te crees que la gente no pagaría 6, 7 euros o incluso... Vas a traer gente de los videojuegos y dirá, uy, pues Netflix tal, que nunca lo había visto por X o por Y, y no va a traer a mucha gente de ahí? Y aparte tienes el mercado ya copado, o digamos que seguramente la cantidad de cuentas nuevas que se harán en Netflix, lógicamente ya serán menos, prácticamente todo el mundo lo tiene, lo conoce, y muy poca gente se ha quedado fuera dentro de lo que es Netflix. Ya lo que van a hacer es abarcar más mercado y dar más servicio. Oye, ¿tú quieres ver series y películas? Aquí lo tienes. ¿Que quieres videojuegos también? Que te lo mandan por streaming. Aquí pagas un poquito más y lo tienes. ¿Quieres solo videojuegos en el streaming? Págate esta cuota. ¿Quieres ver lo otro? Pues págate esta. Y lo tendrías todo hecho. Conectas a un mando vía Bluetooth o lo que fuera. Un aparato que compras o lo que sea. Y chimbo, traga atrás. El negocio ya lo tienes. Hombre, a ver, yo creo que lo estábamos hablando con, bueno, con lo que hemos dicho de Stadia. O sea, yo he dicho que he sido un usuario de Stadia, sobre todo cuando salió Cyberpunk. Ya anteriormente le daba un poco y, sinceramente, sí que la calidad de juego, al menos en PC, luego cuando me llegó el Chromecast y el mando, la verdad es que la experiencia de juego era muy interesante. Es decir, vale que no lo tenías todo a tope, pero se podía jugar bastante bien. Otra cosa es que el juego ya estuviera roto, ¿eh? Pero me refiero a lo que vengo a decir. Si realmente ofreces un servicio bueno, una conexión buena y, sobre todo, lo más importante, que es lo que no tiene Stadia, un catálogo interesantísimo de juegos que te entren con esa suscripción. Yo es que sé que hay muchos problemas de, pues evidentemente, de derechos, de compañías, de tal, que supongo están negociando, querrán su parte del pastel, como es normal, pero yo creo que eso, a ver, también es verdad que jodería mucha gente, sobre todo la venta de mucho hardware. Pero estaremos hablando de un pelotazo interesante, de decir, hostia, es que tengo un montón de catálogo, juego y no me preocupo ni de solo de tener un cacharrito conectado y punto, como sería el Chromecast, que no sé Netflix qué idearía, pero... Perdona, Chromecast o ya ni eso, porque ya todos los televisores nuevos van a llevar las aplicaciones de serie que lo van a tirar. Por ejemplo, por eso digo que ya ni eso faltaría, por eso digo que... Que aún no sé, yo creo que será todo problemas de derechos, problemas de pues eso, sí, de negociaciones, de a ver cuánto saca la tajada el estudio, claro, distribuidores, de desarrolladores, etcétera, todo lo que haya de por medio, la burocracia. Pero yo creo que la gente entraría sin pensarlo en este tipo de servicios si funciona bien y sobre todo tienes un catálogo muy interesante para escoger. A ver, al final, esto Netflix, ¿por qué me parece poco sorprendente? Por una declaración que ellos mismos hicieron hace unos 3 años atrás, que porque le estaban preguntando del surgimiento, creo que es así, igual era totalmente al revés la noticia, pero vamos a suponer que era así, que le preguntaban por el surgimiento y el crecimiento de HBO, de Disney Plus, de Amazon Prime y de cómo le generaban competencia, y de Netflix con dos huevos dijeron que no, que eso no eran su competencia, que ninguna de esas plataformas ellos la consideraban competencia, que su competencia era Fortnite. Es decir, que la competencia que tenían realmente no era por en qué plataforma se van a gastar, esto obviamente con muchísima soberbia, porque obviamente sí son competencia, pero no era en qué plataforma se van a gastar su tiempo para ver series, sino en qué tipo de consumo iba a invertir la gente su tiempo, que era un como que era una lucha por las horas o los minutos de las personas y no por la plataforma que brinda ese mismo producto. Entonces yo creo que hace rato que le tienen muy puestos los ojos al mundo de los videojuegos, como estamos viendo las grandes, que cada cual está intentando por su parte acoplarse como puede. Apple Arcade es una propuesta brillante, pero claro, son unos productos súper caros que no llegan a todo el mundo y que son juegos móviles para gente que no le gustan cómo se llevan los mercados móviles. Entonces es muy particular el universo al que apunta Apple. Por ahí Amazon, Stadia y hasta GeForce Now son una propuesta un poco más similar en qué es lo que quieren abarcar o cómo quieren acercarse, pero en el caso de GeForce Now lo que pasa es que el partnership con cada estudio al final es un fregado y es mucha gente no entendiendo que es beneficioso tanto para el estudio como para la propia Nvidia, pero el caso de Amazon y de Google, de los dos, se han oído o se han filtrado comentarios de empleados, de ex empleados, de ex directivos, que dice que en realidad son empresas tecnológicas que están tratando de llevar la industria del videojuego como algo tecnológico, que es de lo que ellos manejan, de lo que ellos conocen, y no son las mismas reglas y no le pueden dar, no le pueden hacer dar. Si Netflix ha entendido esto y está buscando a alguien precisamente del estudio y se hace con un símil Phil Spencer, yo creo que tiene todas las posibilidades de conseguir unos partnerships decentes y entrar dentro del mundo de los videojuegos de una forma bien pensada y vamos a paso firme, porque lo que digo, hace muchos años que esta gente le está echando el ojo a este mundillo. Ricky, ibas a decir algo. Sí, mira, Crono, ¿sabes por qué? Aunque tú digas que es más competencia una que la otra con respecto al tema de Netflix, pues tiene la competencia de Disney Plus, por ejemplo, por simplificar, o HBO, y que tú lo consideras más competencia eso que Fortnite, y ellos dicen que no. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, porque, a ver, tú lo que haces cuando coges una plataforma de series, aunque cojas otra, pagas mensualidad. Es decir, es que en HBO están echando Juego de Tronos que me gusta, y en Netflix tiene, yo qué sé, Stranger Things, me invento. Pues me gustan las dos, pagas las dos para verlas, ¿vale? Y estás viéndola, verás más o menos, pero pagas. Si tú estás dedicándote una tarde o todas tus tardes o todo tu tiempo libre a Fortnite, no vas a pagar una suscripción. Por lo tanto, es un usuario al cual no estoy atrayendo porque está utilizando un videojuego o está haciendo otra actividad que no es ver series o películas en mi plataforma. Por lo tanto, su competencia son aquellos usuarios o aquellos trajes de mercado que no llegan porque se están dedicando su tiempo libre a hacer otra cosa que no es ver series ni películas en mi plataforma. De ahí que Fortnite sea una competencia más potente que HBO o Disney Plus, porque normalmente y en muchos casos la gente que tiene Netflix acaba teniendo HBO, Disney Plus, y si hubiera más plataformas del estilo, que no las conozco, pues también las comprarían sus suscripciones. pero si tú te dedicas a jugar a videojuegos no vas a entrar a ver series porque no te gusta, no te ha llamado o por lo que quiera que sea que fuera. Sí, igual me expliqué yo como el culo probablemente. Yo no digo que no tengan razón en eso, de lo que más tienen que luchar es del espacio, de los minutos, del tiempo de la gente, pero lo que digo que con mucha soberbia es que no deja de ser competencia lo otro. Digamos, es más competencia el tiempo de la gente y yo creo que sí, porque Netflix tiene todo el mundo, porque lo tiene un amigo del primo, del hermano, del cuñado, de tu sobrina y ya te enganchaste con un usuario y lo tiene todo el mundo, lo paga el 25% de la población que lo tiene y es un necesario. Y a veces es más competencia cuál es la segunda a pagar que cuál es la primera, porque Netflix es como se ha hecho como un estándar. Pero yo lo que digo es que tienen razón, pero eso no quita que no sea también competencia tener un HBO también peleándote por lo mismo, o un Amazon Prime o lo que sea. Perfecto, pues yo creo que tenemos que ya dar por cerrado el debate. Daría para más, daría para más, porque esto es largo y tendido. Además, es una cosa que aún seguramente nos queda mucho por ver y mucho por hablar, porque esto no ha hecho más que nacer para entendernos y no, yo creo que ni ha dado sus primeros pasos. Ahora está mismo saliendo de la mami, para que os hagáis una idea de lo que le queda aún por evolucionar todo este tipo de servicios y contenidos. Así que antes de pasar al final, bueno, al cierre del programa, creo que Rudizzi, tienes algo que comentarnos de Telegram. Sí, bueno, que los especiales 300 o no, o casi no, como lo titulamos, siguen dando cola. Y más que nada porque la gente nos sigue dejando juegos con algo de retraso, pero oye, nos siguen dejando juegos. Así que vamos a comentar la lista, esta vez del señor Sainza de Eres Gamer, que nos la ha pasado y os la comento. El primero es con trampa, porque es año 2008, dijimos 2009, pero bueno, es un juegazo, Gears of War 2. Después nos pone 2009, Mad World. Bueno, ya le dije que no hacía falta que pusiera uno por año, pero bueno, está nada, nos lo ha puesto por años. 2010. ¿Veis cómo no ha quedado claro? Eso, Rudizzi. No, se lo he dicho. Rudizzi fue el que lo dijo. Yo fui el que lo dije, yo fui el que no lo dije. Mira, yo creo que está tan claro que ya está Chuno me está liando a mí, pese a que estaba muy claro. ¿Quién propuso el tema? No, sí, por vosotros fuera ni nos enteramos que íbamos 300, como no nos enteramos de los 200 ni de los 100. En fin, voy a seguir. 2010, Nier Hesland, 2011, To the Moon, 2012, Mass Effect 3, 2013, The Last of Us, 2014, Valiant Hearts, mira, este no había salido. 2015, Xenoblade Chronicles X, este tampoco había salido y también tiene muy buenas críticas, pero es un pozo de horas que no me atrevo a meterme con él, la verdad. 2016, Uncharted 4, 2017, Nier Automata. 2018 Final Fantasy XV, este creo que tampoco había salido. Y después tenemos 2019 Resident Evil 2 Remake, que sí ha salido. Y 2020, sí señor, ese Devil May Cry 5. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Pues tenemos otra lista muy variopinta. Perdona, Xenoblade Chronicles sí. X, tranquilamente, si lo he mirado en el How Long to Beat, son tranquilamente, no el completionista, no, la historia principal y algunos extras, 108 horas, casi nada. No, sí lo sé. Y además lo peor, que como yo juego en Switch muchísimo, principalmente en portátil, y he visto cómo se mueve en portátil eso y... Uf, es que rasca mucho. Pues es por lo que de momento no he visto el momento de coger valor y decir, mira, voy a darle. Mira que tengo mucha gente que me dice pero... que jugarlo. Pero ese será el 2, no el anterior, ¿no? No, ha salido el Xenoblade Chronicles 1 y 2 para Switch. Y el que dice él es el Chronicles X, que creo que ese no salió de Wii U, creo, recordad. No, que estoy sacaron, no, pero que el que jaras el 1 es el X en Switch. Porque claro. No sabía yo si. Yo sé que el 2 a mundo abierto. Eso va a 10 frames por segundo. Pero es que el Xenoblade Chronicles... No, pero ojo, está el Xenoblade Chronicles 1 y 2, no es el mismo que el X. ¿O el X fue el que sacaron para la Nintendo de el ese... de la Wii U. El de la Wii U. No. No. Sí. No. Sí. Yo diría que el X es el de la Switch. Es el de la Nintendo DS Plus, esa especial. Xenoblade Chronicles X. Vale, de la New Nintendo 3DS. Sí. No, el Xenoblade Chronicles X Wii U. Que además lo tenía Enric, lo tenía mi colega, lo tenía mi compi de piso. Vale, sí. El Xenoblade Chronicles 3D. Sí, estás hablando. Claro, este es un remake del de la Wii U. Vale, sí. No, sí, sí. No, el Xenoblade Chronicles X es un juego totalmente diferente. Salió el Xenoblade Chronicles, salió para la Wii, luego salió para la 3D, para Nintendo 3DS y luego ya salió para Switch. Y luego el Xenoblade Chronicles 2 sí que salió para la Switch. Y el Chronicles X, que es así de mechas, ese es el de Wii U. Vale. No, pero los mechas no eran los Xenogears. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Supongo, pero este no, pero es en el otro. En el Chronicles X también había los mechas este, por lo que estoy buscando imágenes, sí. Mira, ya ves, Ansa, que no tenemos ni puta idea de los Xenoblade Chronicles, porque yo es que te digo, no me atrevo. ¿Algún juego a destacar de los que ha dicho, gente? Porque yo, por ejemplo, he dicho el Valiant Hearts, por ejemplo, que haya salido, que a mí, yo como tengo un corazón de piedra, yo lo jugué, me aguanté 3 minutos y me aburrió mucho. El Valiant Hearts es espectacular y de lagrimita. Pero es que el Xenoblade Chronicles de Definitive Edition, ese no es el X, es la edición que sacaron del X para Switch. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. No, pero es que yo no he dicho en ningún momento que... Yo he dicho que el Definitive Edition es el 1, el Xenoblade Chronicles. Pero es que para Wii U salió... No. Pero es que ¿cuántos salieron para...? Porque... ¿Cuándo salieron para el Wii U? Porque es que la edición que sacaron para Wii U fue la que reeditaron para Switch. No, el Xenoblade Chronicles X no está para Switch. Que va a ser que no. Porque sí, no lo llamaron X. O lo sacarán dentro de poco. Me suena que han dicho Edition. Que sí. No, el Xenoblade Chronicles Definite Edition es el Xenoblade Chronicles 1, que es el que tú llevas la espada esa que te permite ver el futuro, que tienes como visiones, que no tiene nada que ver con el Xenoblade Chronicles X. El Xenoblade Chronicles X es un juego de mechas. Es un juego de mechas que nada tiene que ver con el Chronicles. El Chronicles sí que es el que yo lo he jugado. No, que también el Chronicles está... es el de la Wii. ¡Menos mal! No, el de la Wii. Claro, es el de la Wii, el de la 3D y el de la el Definitive Edition. Ese sí que es el mismo el juego. Son remasterizaciones del mismo juego que salió para la Wii. Y el Chronicles X es un juego que dicen que es el sucesor espiritual del Chronicles, pero que no, es simplemente un juego de mechas, también de mundo abierto y que tienes un chorro de 300.000 horas. Y luego sí que sacaron el Chronicles 2, que entiendo que será la continuación directa del Xenoblade Chronicles 1 y Definitive Edition. Vale. Nintendo sí. Lo ha vuelto a ser Nintendo. Gente de Monolith Soft, por favor, poned otro nombre al juego, coño. Juego de mechas número 1. Sansa, la que has liado con tu lista, gracias. Madre mía. Pues ahora sí que sí, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Pues con este cacao maravillado que nos ha dado Sansa con su Xenoblade Chronicles nos despedimos. Ha sido un placer teneros esta noche con nosotros y nada, esperemos la semana que viene venir de nuevo a tope. Así que, señor Rodizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡A frega! Yo ya me duele la cabeza y no he jugado al portal este raro, así que mejor lo dejo ya. ¡Nos vemos! ¡Eu! Ricky Snyder, también cuídate mucho y nos vemos. ¡Hasta luego! ¿Cuánto sabe el sabio? Como diría Rodríguez, buena tarde, escolti tú. Escolti. Y escoltame los huevos. ¡Al loro! Cron 86, a ti te saludaría en valencià, chiquet, pero ni yo te lo di que en castellà. ¡Hasta luego! No me hables en caballo, que no te entiendo. Hasta luego, la verdad que ha estado muy bueno lo de Sansa, porque ya me estaba quejando al principio del programa que estábamos todos muy, muy en sintonía, todos muy alineados con todo. Y la verdad que vino muy bien. Yo obviamente estaba motivado, pero me estaba descojonando la risa de la discusión de Xenoblade, que si el X, que si el 2, que de Wii, pero que si de Wii 2, del programa... el remaster de... Pero bien. Si a mitad del programa le he soltado un imbécil al Ruedi con acento en la C que aún se está acordando de mí. Ya, pero necesitaba algo más continuo. Qué cabrón, necesitaba aquí carnaza para sangre, sentirse. Sangre. Tete, espabila. Y la negativa de la noche. Juno, ¿qué tienes que decir? ¿Estás, no estás contento? Hoy está Nomba Rufarres. Negativo. Oh, no sé cómo estoy, de verdad. Simplemente yo que sé, en lugar de tomarme las noticias como algo bueno, no, me he centrado en lo negativo, así que no tengo perdón. En vez de tomarme las pastillas, ¿has dicho? No, las noticias. ¡Ah, las noticias! Hostia, entiendo las pastillas, digo, por decir, tan jodidita. ¿Cómo se nota que tú has empezado? ¿Cómo se nota que tú has empezado con el portal que ya no? Hazte un favor, guarda esas pastillas. No, no, de hecho lo tengo aquí pendiente para darle. Estoy haciendo, viendo un vídeo ahora del Xenoblade Chronicles X para ver los mechas. Tío, de verdad, es que ya estoy, lo siento, estoy hasta los cojones ya de coñas de negativo y positivo, porque aquí, como aquí cada semana nos tenemos que hacer como mínimo un test de antígenos o PCR para ir a clase. No jodas. Esto, claro. Ah, no, os lo había dicho, sí. No. Ah, y lo paga el Estado. Y nada, por eso estoy hasta las narices de escuchar negativo, positivo. Estoy positivo de que soy negativo. Gilipollas. Siempre negativa, nunca positiva. Pues muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos. Este es un programa que os traemos. Como podéis ver, a veces hay juegos, no hay juegos. Hoy ha habido un poquito de todo. La verdad es que hemos empezado con mucha armonía, todo bonito en el mundo de la piruleta, y hemos acabado, pues como no, diciéndonos de todo, insultándonos y diciéndonos que no tiene ese puta idea de videojuegos. Así que creo que esta es la esencia pura de Indie Podcast. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Esperad una semanita, que a ver si vendremos negativos o positivos. Venga, hasta luego. Qué malo. Adiós. Adiós. Chao. Adeu. ¿Tenéis noticias o le doy ya? Sí, lo tengo. Pensaba que estábamos dando solo las dos que habéis comentado aquí. Todos los programas y el pupurrí hacemos siempre. Ay, es que se me olvidó. ¿A quién le importa lo que yo haga? Temazo, ¿eh? Bueno, veas. Más que el de Portal. Continúa, Juno. No, creo que no tenía ahora nada que añadir. Me estaba riendo, lo siento. Está mirando banda de Noruego en Dinamarca y le cuesta. Que leer tantas consonantes seguidas cuesta. Pues resulta que Biomutant es una mierda de juego y no pasa del 5. Hostia, estoy flipando con lo de que las notas que le están metiendo. No, o sea, no esperaba. No, yo esperaba a Truño, tío, cuando se larga tanto y demás. Hombre, yo precisamente como se ha alargado tanto, digo, bueno, lo harán para mantenerlo. No va a ser un juegazo, pero oye, un juego de entretenido y decente, pero es que parece que ni eso. O sea, que le tendrás que echar ganasito para pasártelo. Chuno, ¿puedes decir, por ejemplo, como noticia que Biomutant no está cumpliendo las expectativas tras los primeros análisis y reviews y que ya lo jugarás tú para aclararlo? Yo qué sé. No, sí, es que he encontrado una que me llamó la atención hace 2 días y se me había olvidado. Pero realmente no sé si... me parece una puta mierda. Tú léela, total, que tampoco hacemos mucho mejor que eso en el programa. Veo vale. Que a Muno vas a quedar en este pupurrí. Hombre, ¿apostamos? Venga, si pierdes, juegas el Biomutant. ¿Sabes cómo tengo tu juego, Donkey Kong, no? Tú sigue tocándome las pelotas, que yo no sigo teniendo tu juego Donkey Kong, ¿eh? Ahí te lo dejo. Pero, o ahí no te lo dejo. Bien visto. Muñi, con lo que ha dicho Chuno, lo puedes enlazar muy bien para las noticias estas de los juegos. Del público y esto. Sí, pero va ante Rikis. ¿Ricky? Cierto, claro, que tiene el Call of Sea. Claro, ¡Hostia! Enlaza, sí, claro. Tú enlaza. Pues muchísimas gracias, Juno. Nosotros ahora cogemos de nuevo la batuta del Consejo de Sabios, porque Rikis ya está esperándonos con su Call of the Sea, que tiene bien a presentarnos. Así que Rikis, cuando quieras, el micro es tuyo. El micro mío, porque lo compré yo, ¿qué te pasa? Sí, que ya te puedes ir mirando otro, cabrón, que no se te oye bien. Este me costó 25 euros. Ahora se te empieza a oír mejor. Claro, porque me acerco. Pues acércate. No, que me come. Ricky, pronúnciate, hombre. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué estás comiendo? ¿Está bueno? Un bizcochón de calabaza. Rico y sano. Perfecto. Rudy, ¿tenías algo de Telam que nos han dicho? ¿Habías dicho? ¿Quieres comentar alguna cosa? Bueno, para presentarlo, ¿no? Sí, una cosa rápida. Vale. Okay, a no ser que... No. Pero solo digo una cosa rápida, si esto no me promete que no dice nada negativo al respecto. No prometo nada. Perfecto, así me gusta. Pues nada, voy a probar el Portal Reloaded este y me voy a trabajar. Muy bien. ¡Hala! Yo me voy a hacer la cena, que ya llegamos tarde nosotros. Yo voy para el mercado, ¿no, gente? Te voy a mandar a ratas en una cueva. Nada. Y los discípulos del Indie Podcast marcharon cada uno a todas partes. Es un buen final, mira, de hecho estáis grabando. Estamos hablando, hombre, esto es oro. Venga, nos vemos. Nada. Adiós. Que vaya bien la semana. Chao. Adiós.